Las de boca en boca que están cantando este Rincón del Paraíso, una canción de la región del Friuli de Italia, donde hablan de la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras de este lugar. Seguramente las de boca en boca cantarían también y festejarían por Erna Ibáñez, vecinas, que finalmente esta mujer paraguaya ha sido finalmente liberada. Aunque los jueces consideran que lo de ella fue un homicidio culposo la muerte de su bebé. Y ella dice ahora que puede hablar un poco mejor el castellano después de haber estado un año y media presa en la cárcel, donde pudo aprender un poco nuestro idioma. Y entonces nos puede decir que en realidad ella no tuvo ninguna intención de homicidio. Erna Ibáñez es también mujer trabajadora, que tuvo la mala suerte de tener un parto abrupto y en esta situación el nacimiento de su hijo accidentado que cayó a sus pies mientras ella se desvanecía y su bebé murió, pero al ser atendida después de unos días en un hospital, la médica consideró que había una decisión de homicidio allí, y entonces es por eso que la denunció y se inició toda una causa penal hace un año y medio ya que está en esta situación, pero finalmente decretaron los jueces este homicidio culposo, es decir, que está exonerada de cargo y por haber estado tanto tiempo ya presa, puede en este momento salir en libertad y estar finalmente con su otra hija. Por eso, por todas las trabajadoras, por Erna Ibáñez y por todas las mujeres, la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente, aquí en La Tribu. Los teléfonos 4864-0489, 4866-1095. Y como todas las tardes, hablamos de mujeres. Y si de mujeres hablamos, nos solemos referir al Día Internacional de la Mujer. Vecinas, el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en México, como todos los 8 de marzo, se reúnen mujeres, hace ya 5 años, en un encuentro de mujeres indígenas en el arte. Y es por eso que está aquí con nosotros Sara Mamani, compositora, música, intérprete, mujer indígena también. Ella estuvo allí en ese encuentro y Sara nos va a contar un poco de qué se trata este encuentro que se realiza hace 5 años en México. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, vecinas? María Adela, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, para nosotros es un lujo tenerte aquí con nosotras. Gracias. Contanos, este encuentro se realizó en Chiapas. ¿Todos los años se realiza allí? No, se ha realizado en diversos lugares ya. En el cuarto encuentro, el año pasado yo ya fui, y Ajá. Se hizo en San Luis Potosí. Ajá. Y este año se hizo en Chiapas, y quizá próximamente se haga en Sonora. Ajá. Pero ya viene realizándose, y bueno, es una idea muy interesante a mi modo de ver, que tiene dos organismos que se llaman CONACULTA, que es un Consejo Nacional de Cultura, uh-huh. pero que tiene que ver mucho con los pueblos indígenas, y otro que se llama CDI, que también tiene que ver con los indígenas, como una Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, uh-huh. y con la ayuda del gobierno mexicano. El tema es que a veces pienso yo, ¿por qué nosotros no acá, no? Uh-huh. Pero bueno, en México hay 8 millones de indígenas. Claro, la comunidad indígena es grande. Y bueno, digamos que desde hace unos años atrás, digamos, de a poco van dejando de ser invisibles, aunque cuando uno va a México son los más visibles que sí. hay, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una idea muy interesante porque se trata de que las mujeres que van digamos que representan a sus comunidades en distintos quehaceres, Ajá. ¿no? Quehaceres del arte. Por He ejemplo. conocido mujeres que hacen videos, fotógrafas, fotógrafas, tanto fotógrafas, como decirte, de temas sociales, o fotógrafas artísticas, escritoras, poetas, cuentistas, amén de las artesanas de siempre, que son maravillosas realmente, tejedoras. ¿Y hay una muestra de todo esto? Hay una muestra exposición. De todo eso, claro, sí, se ha procurado a darle, se le ha dado mucha importancia a, digamos, a la música, por decirlo así en general, a la música, a la plástica y a la poesía, o a lo escrito, a lo oral, Ajá. ¿no? A la palabra, diría Ajá. yo, a la canción, a la plástica y a la palabra, yo diría que así. Entonces, por ejemplo, los discos anteriores tienen muchos poemas Ajá. dichos por las mujeres. Las mujeres que van es de todas las generaciones. Hay mujeres muy jovencitas, por ejemplo, 18 años, 19 años, hasta mujeres mayores, ¿no? Y en este caso, digamos, esto comenzó siendo solamente para México. Sí, se abrió recién para personas de fuera de México el año pasado, en el que invitaron a Sofía Painiqueo, que es mapuche de Chile, y me llegó la invitación a mí también. Ajá. Y este año me volví a llegar porque se grabó un disco de ese encuentro del año pasado, y este año se presenta. Ahora el 21 de mayo se presenta en el Distrito Federal. Ajá. Ahora se presentó en Chiapas, donde fue este encuentro último. Pero ahora se presenta en el Distrito Federal. Y además, lo interesante que surgió de este último encuentro es que, a los cuatro encuentros anteriores, muchas mujeres han ido repitiéndose, quiero decir, han vuelto a esos viajes. Entonces se ha ido creando además una relación bastante interesante entre las mujeres, digo, y entre nosotras, porque me toca ya 2 años estar con ellas. Entonces hay toda una intención de hacer una red más amplia, pero siempre esto está unido al tema del arte, ¿no? Esto no quiere decir que estas mujeres no tienen una tarea social impresionante. Justamente creo que se desarrollan en esa tarea social, y de ahí, con mucho esfuerzo, se dedican a esto del arte, por ejemplo, a la fotografía o lo que fuera. Claro, y hay talleres al mismo tiempo en... Sí, digamos, se emplean a las mañanas en general, y por las tardes se emplean para que nosotros nos reunamos y intercambiemos diversas las experiencias que cada una tiene, conocernos. Bueno, para mí ha sido muy, no sé, vital ha sido para mí conocerla, porque, bueno, son una inyección de vida, son mujeres muy fuertes. No puedo dejar de decir que son sufridas, han sufrido mucho, han sufrido mucho. Algunas en sus comunidades ya tienen un poco más de libertad o de espacios de acción, ¿no? Otras, había mujeres que salían por primera vez de su comunidad, pero de su comunidad de no sé de cuántos kilómetros, jamás habían conocido un avión, no conocían nada de nada. Claro, porque la palabra arte para el occidental es como diferente, por ahí para las comunidades aborígenes, donde el arte está incorporado a lo cotidiano desde otra mirada, ¿no es cierto? Sí, pero como, claro, como han ido, como transcurre ahí, hay cambios sociales, digamos, que bueno, jamás no podemos decir si son para bien o para mal, depende de la orientación que uno tenga. Hay mujeres que, por ejemplo, como por casualidad, descubrieron que tenían aptitud para la plástica, por ejemplo, ¿no? Casi casualmente, una de ellas, una chica muy joven, trabajaba para una mujer plástica. Entonces, la mujer está como que le dijo que pruebe, que se ponga a jugar con eso, y resulta que después ella descubrió en sí misma una aptitud muy importante y muy especial para la plástica, y hoy en día expone, ha ganado algunos concursos, y anda con sus cacharros y sus cuadros, y que son, yo diría así, como para describirlos un poquito, son de un naif indígena muy especial, digamos. Entonces ella lo descubre como por casualidad, digamos, ¿no? Porque ella ya está fuera de su comunidad. Claro. Pero al estar fuera de su comunidad y volver a entrar en la plástica, vuelve de nuevo, porque ¿qué es lo que va a hacer con sus manos? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a escribir? ¿Qué va a pintar si no es su propio origen. Claro. Entonces como que eso es un ida y vuelta, ¿no? Sí, además alimenta también al resto de la comunidad, digamos, porque la comunidad a su vez lo recibe y siente que desde ahí surge algo. Claro, y que... esas son las preguntas que nos han hecho, nos hacían en los talleres, por ejemplo. ¿Cómo recibe la comunidad este trabajo? Y bueno, en algunos casos hay resistencia en la comunidad para recibir, pero después poco a poco la van recibiendo. Y ellas no se sienten del todo, como diría, no es la palabra correcta, pero si la comunidad no las apoya, es muy importante que la comunidad las apoye. Pero igual hay también una fuerza y una rebeldía tremenda, porque por ejemplo, hay una mujer de Sonora, es Jackie. Sonora es el desierto. Sí, el desierto. Ella es Jackie, hace videos, pues les estaba absolutamente prohibido eso a las mujeres. Pero es una cosa que, bueno, sin embargo, ella llevó esa lucha, la llevó y la llevó adelante, la llevó y la llevó, y hoy en día se mueve con total libertad haciendo eso. Tenía prohibido filmar rituales o cosas que además lo hacían solo los hombres, los rituales. Ella lo filmó. O sea que con un coraje tremendo, digamos, y bueno, es como que hay cierta transformación en las comunidades a raíz de la postura de la mujer, en este caso, desde el arte. Claro, es multiplicador este trabajo. Claro. Y de este disco que trajiste, ¿podemos escuchar algo? Sí, sí, hay el track 1, es Moel Luis Fernández, una indígena jovencita de San Luis Potosí. Yo no recuerdo todos los nombres de las comunidades, porque son muy difíciles, sí. Son un montón. Sí, con esas X que tienen. Sí, son un montón, pero ella sé que es de San Luis Potosí, de esa ciudad. Es muy jovencita y ella recién se está alargando a cantar también, porque no es que todas las mujeres cantan en sus comunidades. Hay muchas de esas acciones que las han realizado los hombres a lo largo de toda la vida. Sí. Entonces, bueno, Moel Witz es una joven que está estudiando fuera de su comunidad, pero va y vuelve, habla su lengua y se ha dedicado a cantar. Entonces, y a componer y a escribir también. Entonces eso es lo que vamos a escuchar, se llama Pececito. Sacam itse watsunik ihasha anio esto wal kutsu mati watin al uni ala belto ol chile timak ikil chikal panal tinte chikal kom ya buya kwal to ol sacam ala belto ol sacam ala belto ol kawal ka estuya kwa to ol sacam ala belto ol sacam ala belto ol kawal ka estuya kwa tintil chamal yanil avalunti kwahil inkwal yanin hau kalchitik anitash ampet anhich anian ul pelchikayin yanel y al hakonel to ol, sacam ala belto ol, sacam ala belto ol, kawalka es tuya kwa. To ol, sacam ala belto ol, sacam ala belto ol, kawalka es tuya kwa. Moel Witz Fernández, de... ¿cómo era la localidad? San Luis Potosí. San Luis Potosí, es en Chiapas también. No, es otro lugar. Es otro lugar de México. Ajá. Sí, y este texto que le pertenece, decía, pez, lindo pececito, ya déjate atrapar. Allá en el arroyito hay un agua cristalina y puedo yo ver, hasta allá en el fondo, un lindo pececito que es muy brilloso, que sale y me sonríe porque no lo agarro. Y... ¿qué más tenemos en este? Este otro habías elegido también, sí, ¿no es sí, cierto? Ella es Margarita Chacón, que también la conocí en San Luis Potosí, digamos que hace con cantos zapotecos, ¿no? Acá se acompañan con guitarra, ¿no? Con guitarra. Es otra comunidad la zapoteca. Es otra, claro, es otra comunidad. Lo que sería muy lindo es ver todos los trajes diferentes que tenían todas las mujeres, ¿no? Venía cada cual con su indumentaria. Cada cual venía con su indumentaria y realmente maravillosa, maravillosa. Claro. todos los detalles, una trencita en el pelo, el pañuelo, no sé, todo, el vestido, no sé, parte por parte, los tejidos, el rebozo, bueno, y diferente. Qué presencia que tiene la mujer desde la imagen en México, ¿no? En cada comunidad, marcando su origen desde la ropa, desde el peinado, el bordado, que también ellas hacen, ¿no? Que da la impresión, como uno diría acá, están siempre bien arregladas. Sí. Están bárbaras, digamos, porque están con sus ropas que son hermosas, claro, así, ¿no? Claro. Sí. Con unos colores hermosos. Bueno, Margarita canta muy lindo. Saguini cabena es pado aguine, Saguini cabena que peisnilu, Ujila cabena gaspidolo, Ujila cabena gaspidolo, Limana no café un garanashi, Rudigi tu vilashido. Desachagananeli, limana no café un garanashi, rudigi tu vilashido, desachagananeli. Limana no pabian ganashieli, limana no pabian ganashieli, la chidua cabenashineli, la chidua cabenashineli. Limana no café un garanashi, rudigi tu vilashido, desachagananeli. Limana no café un garanashi, rudigi tu vilashido, desachagananeli. Era la voz de Margarita Chacón, zapoteca, y este tema que se llamaba ¿Qué me importa? Hablábamos acá con Sara que es muy romántico este tema y que parece que los zapotecas un poco tienen esta melodía, esta cosa más romántica en las canciones. Así es. Agradecemos a Natalia de Caballito que llamó, que manda un saludo al programa. Gracias, Natalia, y un saludo especial para Sara también. Gracias, Nati. Sara Mamani, que está aquí con nosotros, aquí en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente, contándonos de su viaje a México el 8 de marzo para el Día Internacional de la Mujer y este encuentro de mujeres indígenas por el arte. Y toda esta muestra de actividades diversas que realizan las mujeres dentro de lo cotidiano, porque ese arte que está incorporado dentro de la vida diaria de cada una de ellas. ¿Y qué reflexiones surgieron en este encuentro a partir de la situación de las mujeres, del arte, de cómo se encuentran ellas trabajando con esto? Claro, creo que en principio esto ha servido para la unión y conocerse entre sí, ¿no? Conocernos entre nosotras, ¿no? Eso que sobre todo allá en México, que es un país más chico en tamaño, pero es muy grande en su población, ¿no? Y muy distante todo. Entonces, conocerse mujeres de distintos lugares, eso ha sido muy importante. Entonces, a raíz de estos cuatro encuentros ya que se vienen haciendo, cinco encuentros, ya ha surgido la necesidad de armar una red, digamos, y en México se van a juntar ahora. El 21 se presenta este disco y después, creo, unos días después, se hace un encuentro de la red. Yo fui nombrada como una representante internacional. ¡Ay, qué digamos, bueno, Sara! Para esa red. Pero bueno, y se o va sea a que vas a volver a ir. No es tan fácil, digamos. Claro que me gustaría ir. Pero bueno, igual yo he recibido ya la información y tengo que emitir mis opiniones acerca de todo. Pero sintéticamente lo que se quiere hacer es que los encuentros continúen. Lo que pasa es que ahora termina el sexenio del gobierno y cuando paso pasa es como que allá toda tabla rasa con todo y hay que empezar de nuevo. Pero aparentemente se está tratando justamente de garantizar que el encuentro este continúe porque se ve como muy positivo. Y después está el trabajo ya más en red y que las mujeres se comuniquen entre sí, digamos de ahí en México, para armar una red, armar una página web y hablar mucho sobre el arte de los pueblos indígenas. Yo a veces pienso, estuve hace poco en una mesa también sobre el tema mujer indígena, y es como que siempre, lamentablemente, uno lo que tiene que contar en general no son cosas buenas de las comunidades indígenas, porque siempre, bueno, siempre fue así, yo desde que tengo su razón, los problemas siguen igual. Entonces a mí, para mí me parece positivo, hermoso, vital, que haya encuentros de esto, aunque así en un lugar como México, donde hay muchísimos indígenas, y que se pueda hablar del arte indígena, que se pueda hablar con las mujeres de la música. Hay una cantante, por ejemplo, que grabó en el anterior disco y en este también, se llama Roselia, que ella es de Chiapas. Es muy buena cantante, ¿no? Y ahora hizo una canción que grabó en el disco anterior, y por ejemplo, Natalia Simosini de Electro Autóctonas ha hecho una versión de esa canción en un arreglo nuevo, obviamente, totalmente distinto. La canción está cantada a capela en el original, y así tiene una fuerza tremenda esa canción, ¿no? Bueno, acá se ha hecho una recreación de eso. Lo que quiero decir que es como que justamente eso es lo que deseamos, ¿no? De que esta canción haya traspasado las fronteras de México y se convierta por ahí en una canción universal y un intercambio en ese sentido. Claro. ¿No? Y un conocimiento más del tema del arte indígena, ¿no? Elegiste otro, ¿no es cierto? Sí, un pequeño fragmento que lo interpreta Amalia Astorga, que también es una cantante que, bueno, discúlpame que no me acuerdo de qué comunidad es, ¿no? Sí. Pero es un canto muy breve, chiquito. Es la mujer, quizá la mayor de las que estábamos ahí. Asate coma no gaya y tele coma no gaya y tele coma no gaya. Coñaco. Asate coma no gaya y tele coma no gaya. Asate coma no gaya y tele coma no gaya y tele coma no gaya. Coñaco. Asate coma no gaya y tele coma no gaya. Asate coma no gaya y tele coma no gaya y tele coma no gaya. Coñaco, asate coma no gaya y tele coma no gaya. Asate coma no gaya y tele coma no gaya y tele coma no gaya. Coñaco, asate coma no gaya y tele coma no gaya. Asate coma no gaya y tele coma no gaya y tele coma no gaya. Coñaco. La voz era de Amalia Astorga, de una comunidad y un pueblo aborigen de México, de este CD que se llama Lluvia de Sueños 2, escritoras y cantantes indígenas, que se realizó en el 8 de marzo en México. Allá había en Chiapas. Otro epígrafe, por decirlo así, que decía creadoras de sueños y realidades. Qué bello eso. Este texto se llama El Cerro, y dice: en la orilla del cerro nace un remolino, alrededor del cerro le da la vuelta, la orilla del cerro le da la vuelta. ¿Y cómo es esta señora que nos contabas recién? Muy, muy especial, una mujer muy especial. Que hablaba muchísimo de su comunidad y es como que quizá por su edad estaba como volviendo hacia atrás. Ajá. Tenía muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos de su comunidad y no hablaba bien el castellano, lo cual era un poco dificultoso, digamos, comunicarse. Pero ella se esforzaba mucho por hablar el castellano. Eso también vi que no todas hablaban bien el castellano. Claro. Y el castellano era el idioma general de todo. Era el idioma general, pero yo a veces en los desayunos así, pero estaban hablando en su idioma. Claro. Uno se sentaba y estaban hablando en su idioma. Claro. Simplemente, bueno, dejaban de hacerlo porque sabían que había otra persona que no hablaba ese idioma, ¿no? Pero hablaban siempre su idioma. Y lo extraño también que me pasó es que, por ejemplo, ellas mismas decían: ¿ves? Yo soy de Chiapas y ella es de no sé de dónde más, no tan lejos, ¿no? Y a pesar de que los idiomas eran diferentes, tenían cosas en común y se entendían igual. Bueno, aquí estamos en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente, con Sara Momaní, con muchos otros temas más, que vamos a seguir después de la tanda, porque aquí ya llega y enseguida regresamos. 88.7.